Enzo, recordemos que Libra fue una estafa en el marco de lo que son las negociaciones del mundo cripto, que nos queda un poquito lejos a los que somos analógicos, pero que las nuevas generaciones lo entienden muy claramente. Es una especie de compra-venta de acciones, pero en lugar de comprar y vender acciones en el marco de cómo funcionan los mercados de capitales, se hace con una criptomoneda. Se crea una moneda que no tiene respaldo de un banco central ni ninguna entidad financiera, pero que tiene otros mecanismos de respaldo, y su valor depende de la ley de la oferta y la demanda. Es como si fuera una moneda libertaria, casi te diría, porque es esa idea de que el Estado no interviene y los privados, en sus relaciones entre ellos, definen cuánto cuesta, si vale más, si vale menos, etcétera. Cuando se lanza una moneda, obviamente la gente compra en función a la confianza. Si a mí me dicen comprá este activo, que esta criptomoneda, yo no conozco quién la vende, no sé cómo se llama, nunca la vi, posiblemente no la compre. Por eso, cuando se lanza la criptomoneda Libra, un grupo de empresarios de este mundo que venían trabajando con el gobierno hace mucho tiempo, vinculan al presidente Javier Milei para promocionar la moneda, dándole confiabilidad. Entonces, mucha gente que está en el mundo cripto ve el Día de los Enamorados del año pasado, 14 de febrero a las 7 de la tarde, un posteo de Milei que dice: compre esta moneda, que vamos a ayudar a las pymes de Argentina. Argentina liberal será grande, no sé qué. Mucha gente dice: si la respalda Milei, debe ser seria. Entonces empezó a comprar. Detrás de la operación de esa moneda, ¿qué había pasado? Este mismo grupo de empresarios la crea, ellos compran el stock de monedas que había a precio cero, 0,1, porque la crean ellos, o sea, compran simbólicamente a un precio simbólico, $1, $2, $3, y cuando el presidente publica que existe Libra, mucha gente empieza a entrar y a comprar, y al haber más demanda, crece el precio. Entonces, esta misma gente que compró las primeras monedas simbólicamente por $1, $2, $3, las empieza a vender a un costo importante, hasta mover más de $200 millones, para que tomemos dimensión de lo que fue ese negocio. Ese valor y esa demanda que hizo subir tanto el precio no hubiera sido posible sin la participación del presidente Javier Milei, que fue el que dijo: compren esta moneda, que Argentina liberal será grande y vamos con las ganancias, vamos a ayudar a las pymes. En un primer momento Milei dice: yo no sabía nada. Una vez que esa moneda vale mucho, los mismos que la crearon, sabiendo que no tenía ningún tipo de respaldo, retiran las ganancias y dejan a más de 100.000 personas que compraron esa moneda en una especie de estafa. O sea, la dejan sin nada. Al retirar las ganancias, el valor de la moneda baja mucho, y el que había comprado una moneda a $1,000, de golpe valía $10. Entonces perdió muchísimo dinero. Y este grupo de personas retiró ganancias por cerca de $200 millones. Básicamente eso es lo que pasó. Ahora, ¿cuál fue la explicación? En su momento Milei dice: yo no sabía nada, no sabía que era una estafa, vi en internet que había esto y cómo era para Argentina y apoyaba a las pymes, me gustó y por eso lo promocioné, copié, pegué y no tengo nada que ver con esto. Pero resulta que empiezan a aparecer pruebas a partir de la investigación que indican que Milei sí sabía. Primero, porque ese posteo que él hace incluye un contrato que es un código de 46 caracteres larguísimo, alfanumérico, AHK724978, imposible de acordarse, números y letras, 46 números y letras, que no estaba publicado en ningún lugar. Solamente lo conocían este grupo de personas que crearon la criptomoneda Libra. Por lo tanto, a él se lo pasaron directamente, y la primera vez que ve la vida pública ese contrato para comprar la criptomoneda fue cuando lo comparte el presidente Milei. Hasta ahí uno podría decir, bueno, nada, tenía un conocido, dijo: che, me ayudaba a promocionar esto, podemos discutir su rol. Ahora aparecieron, la semana pasada, una serie de peritajes de un celular de Novelli, un empresario del mundo cripto, que es el que era el vínculo de los que crearon la moneda con Milei para convencerlo de que apoyara la moneda, donde empiezan a aparecer primero cruces de llamadas directos y videollamadas entre Milei, Karina, él y otro empresario cripto argentino, Terrones Godoy, que en el pasado fueron empleadores de Milei, lo habían contratado para que promocione otras criptomonedas, y en ese sentido esos cruces de llamadas coinciden casi milimétricamente con los pasos que fue llevando el posteo y la estafa de la moneda Libra. Esto entonces empieza a mostrar que Milei no es que no sabía nada, sino que alguien le iba pasando información y él iba cumpliendo ciertos pasos de esta idea de avanzar con lo de la criptomoneda. En segundo lugar, aparece en el celular borradores de acuerdos de confidencialidad y de acuerdos comerciales entre este grupo de personas y el presidente Milei. Uno que hace referencia de la posibilidad de que Milei recibiera 5 millones de dólares por la promoción de esta estafa, que le dejó a los estafadores 200 millones de dólares de ganancia. Ya es razonable pensar que por 5 millones de dólares Milei pudiera promocionar esta moneda, porque sabían que iba a haber una ganancia extraordinaria. Y básicamente en ese acuerdo aparecen una serie de compromisos de cosas que supuestamente tenía que hacer Milei, que las hizo todas. Entonces, no sabemos si él, ante cada paso cumplido, fue recibiendo el dinero a través de un testaferro, a través de una cuenta cripto, a través de una billetera. Lo que sí sabemos es que todo lo que decía el acuerdo que Milei iba a hacer, lo hizo. Por lo tanto, uno tiene indicios y sospechas fundadas de que efectivamente esto fue así, que básicamente es el esquema de Libra. Lo que ha pasado es que desde que ocurrió la criptoestafa el año pasado, en febrero, hasta este momento, la justicia avanzó muy lentamente, incluso teniendo todos estos peritajes que hemos conocido en estos días, desde el mes de julio-agosto del año pasado, y no dándolos a conocer ni a la querella, es decir, los damnificados que lo están denunciando a Milei, ni, obviamente, a ningún otro ámbito. Básicamente, subjetivamente, antes de las elecciones nacionales, pero después, bueno, siguió obviamente el ocultamiento, que estuvo a cargo de una decisión del fiscal Tayano, que a partir de conocer esto en julio-agosto del año pasado, no hizo ninguna llamada indagatoria, no llamó a declarar a nadie. La causa no se movió a pesar de la contundencia de todos estos elementos. Por eso nosotros en su momento, como veíamos que la justicia venía lenta, en paralelo generamos desde el Congreso, con mucho esfuerzo, pero se logró, una comisión investigadora de la criptoestafa Libra, que tuvo una serie de resultados muy interesantes, que se complementan y explican bastante con esta información de prensa que se supo ahora, y que obviamente también aportamos en su momento todo eso a la causa judicial, y hemos visto que lamentablemente el fiscal no tomó en cuenta nada de lo que habíamos planteado. Por eso estamos nuevamente en un relanzamiento de este escándalo, el criptoescándalo de Libra, y en ese sentido vamos a avanzar hoy en una conferencia de prensa donde vamos a plantear una serie de acciones a futuro, porque creemos que es un tema de extrema relevancia y que hay que, sin duda, profundizar la investigación en el Parlamento para presionar también que la justicia haga su trabajo y avance de una buena vez. ¿Cómo hace? Jorge te saluda, ¿cómo andás, Esteban? ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo hace la justicia para no avanzar ante semejante cantidad de pruebas recolectadas del celular de Novelli? Bueno, es lo que nos preguntamos, ¿no? La verdad que es increíble que la justicia, con total desparpajo e impunidad, no presente ningún tipo de intención de accionar judicialmente. La verdad que es, hasta diría, hasta vergonzoso. Incluso esta información que se conoció en las últimas horas se conoce por una nota de prensa de una periodista y abogada, Natalia Bolosín, que dio a conocer parte de esta información. Eso obliga a la fiscalía a finalmente admitir que existía esa información y compartírsela a la querella, porque qué es lo que tendría que haber hecho en agosto del año pasado cuando le llegaron las pericias. Hay una excusa poco creíble de que, como era muy pesado el archivo, no lo podían mandar, pero bueno, ahora resulta que sí lo pudieron mandar. Y en la primera acción que toma el fiscal en muchísimo tiempo, en lugar de investigar a todos los que están involucrados en estas escuchas, donde se habla expresamente de los vínculos, la plata, los pagos, etcétera, es citar a declaración indagatoria a la periodista y abogada que reveló que el fiscal estaba en mora uh-huh. con su investigación, ¿no? Lo que habla claramente de que hay una decisión de parte de la justicia de garantizar la impunidad al presidente Javier Milei. ¿Esta situación para vos es causal de juicio político? Bueno, nosotros lo presentamos en su momento, sí. El pedido de juicio político al presidente lo presentamos en febrero del año pasado, apenas ocurrido el caso Libra, fundamentalmente porque el instrumento de juicio político tiene una primer parte que es investigativa, y es lo que la Constitución determina que es el ámbito en el cual se tiene que investigar al presidente, más allá después si se encuentran o no elementos, si hay una acusación o no. Lo que no puede pasar es que no se investigue ni en la justicia ni en el Parlamento. Aquí hay responsabilidades políticas porque el presidente es presidente los 24 horas de los 7 días de la semana, por eso le pagamos los viajes para que vaya a España a un acto político o vaya a República Checa a recibir un premio personal que nada tiene que ver con su rol de jefe de Estado y sin agenda oficial. De hecho, en el viaje del sábado fue a insultar al primer ministro, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pero en ningún momento aparece la cuestión de aunque sea una visita de Estado como para decir que fue a España y se vio con el presidente, eso no existió, y el presidente tiene que responder en el Congreso por sus responsabilidades políticas y en la justicia por sus responsabilidades penales. Pero lamentablemente la Comisión de Juicio Político estuvo paralizada los 2 años que pasaron, y ahora suponemos el Ejecutivo se va a garantizar no solo la presidencia, sino una mayoría para sectores muy aliados y muy fieles y muy leales, con la idea de obturar cualquier intento de investigación. La última, diputado. Por supuesto, no es tu rol, pero imaginemos que acelera o incluso cumple con el proceso que corresponde la justicia de investigación. ¿En qué puede terminar esto? Bueno, esto puede terminar en una condena al presidente por varias figuras e incluso en una destitución o en una renuncia. Uno no sabe hasta dónde puede llegar. Son muchos los elementos, es muy claro lo que ha pasado y es tremendo que el gobierno no acuse recibo de nada. Yo lo escuchaba ayer al jefe de gabinete, Manuel Adorni, explicando el otro escándalo de los aviones, una vergüenza total, decir que esto era una hoja de Word y un archivo de Word. Bueno, son pericias informáticas de la Dirección de Pericias del Poder Judicial, están certificadas, son parte de una causa. La verdad que no hay ningún tipo de excusa para que puedan seguir planteando que no hay elementos y que son operaciones de prensa. Lo que tiene que hacer el presidente es explicar. Si el presidente desde el inicio, en lugar de mentirle a la sociedad argentina diciendo que no sabía nada y que no tenía nada que ver, hubiese explicado, quizá no estaríamos en esta situación donde realmente está en cuestión la propia investidura presidencial.